mires hacia atrás. No quiero ver el camino loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi, yo tratándote tu amor. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión, compasión no quiero. Quiero amor sincero, compasión no quiero. No quiero y ya me alejo de ti. Y quiero ver llorar por lo que yo he sufrido y te maldecirá. Arrepentirás que no es tarde para ti. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión, compasión no quiero.